respirar y por mi boca se desboca un corazón. La piedad no es cosa de este lugar y tus ojos ya no están para mirarme. Caminé por toda la ciudad con la saliva seca en la garganta. Acerté en la decisión de seguir tu luna hasta el infinito. Yeah, show me this way. Esta noche estoy perdido. Show me this way. Y a uno siempre le parece que fue en vano. Yo no sé si te dije la verdad, pero al menos trato de disimularlo. Bajarán como en una espiral los tormentos de los desilusionados. Es el día en que llegará la cordura a los descorazonados. Yeah, show me please the way. Esa noche estoy vencido. Show me please the way. Llegará la cordura a los descorazonados.